de Argentina, más del asado. Pablo, estás nervioso, ¿no? Nah, tranqui, tranqui. Ya me voy acostumbrando con el tiempo, ¿viste? Vamos a seguir con esto. Mirá lo que es esta gente. No, está. Lo presentamos ahí. Bueno, este es un bloque especial, como dijo acá mi compañero Pablo. Vamos a hacer un poquito de folclore para compartir junto a todos ustedes. Y quiero pedir un fuerte aplauso porque van a engalanar este bloque el ballet Guaira Suyán. Fuerte el aplauso para ellos. El aplauso bien fuerte. No sé para qué volviste, si yo he empezado a olvidar. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves, no es mejor no hablar. Saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba. Seguimos en esta noche mágica, presentándoles para todos ustedes este gran show. De todo corazón, para Zapatea, todos. Zapatea por Dalia. Ahí. En un tiempo. ¿Se va a la segunda? Dale, che. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda. Que se escuche. Pará, Pablo, porque esto sigue.